En las dos anteriores pláticas de esta serie sobre la Biblia y la ciencia, me he referido a Carlos Darwin y a su teoría sobre la evolución. Como ustedes recuerdan, les leí las opiniones de otros científicos que no están de acuerdo con Darwin, particularmente las declaraciones de Louis Bonnour y de Jean Rostand, biólogo. Ustedes ya conocen mi punto de vista sobre este problema. Y también saben que siento un profundo respeto hacia los científicos y admiro de todo corazón toda contribución que ellos hagan para el bienestar de la humanidad. Lo que estamos tratando de demostrar en estos programas es que hay más coincidencias entre la Biblia y la ciencia que lo que mucha gente cree. Por ello les he explicado que en los tiempos actuales no hay grandes batallas entre el cristianismo y la ciencia. En cambio, hay diversas corrientes de opinión dentro de la ciencia contemporánea. Algunas de esas corrientes tienen muchas coincidencias con la Biblia y otras tienen ciertas discrepancias. Esto quiere decir que a veces las batallas se libran dentro del campo científico sin que la religión tenga intervención alguna. Otras veces estas batallas se disputan a nivel popular, con ignorancia de los verdaderos conceptos de la ciencia y de los auténticos principios del cristianismo. Así se plantean errores, confusiones y falsos enfrentamientos. Por ejemplo, un hecho que les mencioné en una de mis recientes pláticas y que la mayoría ignora es que Carlos Darwin, pese a sus discutibles teorías científicas, fue un sincero creyente en Dios. Hoy la teoría de la evolución suele esgrimirse como un arma contra el cristianismo, como si Darwin hubiera sido un prominente ateo. Sin embargo, no fue así. Permítanme que lo demuestre brevemente para asombro de muchos de sus admiradores y seguidores. En el Diccionario Enciclopédico de la Psique, por Velaskeli, en el artículo titulado Mano, se menciona una interesante idea del autor de la teoría de la evolución. En efecto, allí dice que Carlos Darwin afirmaba que el pulgar de la mano era una prueba de la existencia de Dios y del hecho de la creación divina. Yo no creo que esa sea la mejor manera de demostrar la existencia de Dios, pero el caso es que Darwin, padre del evolucionismo, creía en Dios. Tenemos una prueba en su libro titulado El pasado y el porvenir de la humanidad, editado en Barcelona por la Biblioteca Librería Feliu i Susana en la primera década de este siglo, donde el propio Darwin dice que el problema de la existencia de un creador, cuyo orden es mucho más elevado, ha sido resuelto por las más privilegiadas inteligencias de modo afirmativo. Por supuesto, amables oyentes de KGEI, no es suficiente reconocer que Dios existe. Esa creencia sería inútil si no se logra una relación personal con él. Todos necesitamos que Dios signifique algo para nosotros. Como he señalado en otra de mis pláticas, pienso que el hombre, en vez de preocuparse por buscar eslabones perdidos para demostrar su supuesto parentesco con el mono, tendría que buscar el eslabón que lo restaure a su parentesco con Dios. No un parentesco hacia abajo, hacia el mono, sino hacia arriba, hacia el supremo hacedor. No un hombre mono, sino un Dios hombre. Dije entonces que ese eslabón entre Dios y el hombre se llama Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Por eso dice la Biblia en la primera epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros no buscamos una relación o una reconciliación con el reino animal. Somos seres humanos y a la luz de la Biblia, nuestro verdadero reino debe ser el reino de Dios. Por eso nos interesa reconciliarnos con Él. Ha dicho un famoso pensador que la diferencia fundamental entre el hombre y los animales es que el hombre puede recibir una revelación directa de Dios en tanto que los animales no. Afirma que Dios creó al hombre de manera que pudiese oír su palabra. Y agrega, tenemos tanto más de humano cuanto más eco halle la palabra de Dios en nuestro corazón. No somos sencillamente hombres, como el zorro es zorro, sino que somos hombres cuando la palabra de Dios haya eco en nosotros. El que seamos humanos o inhumanos está en directa relación con el eco que encuentre en nosotros la palabra de Dios. Yo comparto estas expresiones. En otras palabras, lo que ese autor piensa es que sólo nosotros podemos decir a Dios sí o no. De esa respuesta depende que seamos realmente humanos conforme al propósito divino o verdaderamente inhumanos en rebeldía contra Dios. Para realizarnos a nosotros mismos, para avanzar hacia la perfección, debemos identificarnos totalmente con el hombre perfecto, Jesucristo, que es también el Dios perfecto. Nuestro arrepentimiento ante Él, nuestra fe en Él, nuestra obediencia a Él, nuestra sincera disposición a seguirle cada día, aceptándolo voluntariamente como nuestro Señor y Salvador, nos transforma definitivamente. Así debe ser y no de otra manera. Entonces se restablece la comunión con Dios por medio de Cristo, el eslabón que nos une al Todopoderoso Creador. Y mientras hacemos un paréntesis hasta la próxima plática sobre la Biblia y la ciencia, recordemos el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que refiriéndose al Señor Jesucristo dice: «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Así dice la Biblia.